Estamos na segunda palestra das xornadas da lingua da Asociación Cultural Asmorga e da Universidade de Vigo e antes de nada queremos agradecer desde a nosa Asociación Cultural a Juan Carlos Moreno Cabrera que se teña desplazado desde Madrid, bueno, ainda que está en Vigo, pero que se teña desplazado até Ourense para realizar esta palestra. Estivo sempre disposto a facelo, non puso ningún entrave ni ninguna dificultade para iso e desde logo nos agradecémoslle inmensamente. Ben, Juan Carlos Moreno Cabrera nace en Madrid en 1956, en actualidade catedrático de Lingüística General de la Universidade Autónoma de Madrid. Ten publicados 15 libros, entre eles Lenguas del Mundo en 1990, La Dignidad e Igualdad de las Lenguas en 2000, El Universo de las Lenguas en 2003, De Babel a Pentecostés, Manifiesto Plurilingüista, en 2006, e El Nacionalismo Lingüístico, en 2008. Alén disso, dirixiu a adaptación ao español da Enciclopedia del Lenguaje da Universidade de Cambridge, en 1994. Ten publicados varios artigos sobre a situación da diversidade lingüística mundial e formou parte do Comité Científico do Informe sobre as Lenguas del Mundo da UNESCO. Con respeito ao tema que vai desenvolver na palestra de hoxe, bilingüismo e lengua común, te posicionado claramente, tanto no libro El Nacionalismo Lingüístico, como en diversas entrevistas e artigos nos medios de comunicación, afirmando que el Estado español no fomenta el plurilingüismo, no acepta la verdadera diversidad de lenguas y entiende la promoción de las lenguas cooficiales dominadas como una contribución a la división, el retraso y la desigualdad, mientras considera que la promoción de la lengua dominante, el castellano, fomenta el entendimiento, la unidad y el progreso. Máis recentemente, nun artigo publicado no blog do Diario El Público neste pasado mes de xullo, intitulado Un manifiesto nacionalista, analiza o manifiesto por la lengua común que acababa de ser presentado en Madrid, dicindo: El manifiesto por la lengua común comienza con la siguiente afirmación: Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas. Solo una de ellas es común a todos. Por tanto, solo una de ellas, el castellano, goza del deber constitucional de ser conocida. Este enunciado contiene una contradicción que recorre de arriba abajo todo el manifiesto. Consiste en afirmar, por un lado, que todas las lenguas oficiales son igualmente españolas y, por otro, que solo una de ellas goza del deber constitucional de ser conocida. Es decir, no todas las lenguas oficiales son igualmente españolas. Una es más española que las otras. Y con esto le cedo la palabra a él. Bien. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro que se ocupa de la lengua. Yo creo que es importante contribuir a que este tipo de presentaciones y de discusiones acerca de la lengua pues se multipliquen porque, bueno, entre otras cosas es mi profesión, yo soy lingüista, entonces me interesa que se hable de las lenguas. Por un lado es una cosa puramente egoísta, pero por otro lado pienso que la cuestión de las lenguas, digamos que se ve afectada por muchísimos prejuicios, por muchísimas ideas preconcebidas que rara vez nos cuestionamos. Entonces, yo quiero en esta pequeña presentación cuestionar algunas de las cosas que normalmente parecen incuestionables, parece que no se pueden discutir, que son indiscutibles. Y entonces yo voy a utilizar criterios lingüísticos, no criterios o criterios sacados de la ciencia del lenguaje o criterios estrictamente, o que yo pretendo o creo que son estrictamente lingüísticos, para relativizar algunas de las aseveraciones que se hacen habitualmente o con cierta frecuencia respecto de las lenguas en España concretamente, y cómo algunas de estas afirmaciones que parecen verdades indiscutibles y absolutamente inamovibles y difíciles de atacar o difíciles de poner en cuestión, se pueden poner en cuestión utilizando criterios lingüísticos. Para ello, voy a empezar citando un libro que parece que tiene bastante éxito, por lo menos aparece mucho en las librerías, por lo menos en Madrid lo veo mucho, de un arquitecto que se llama Antonio Lamela, y es un libro titulado El idioma español y su futuro, publicado en el año 2008. Es un libro lujosamente editado por la editorial Espasa, que además cuenta con una serie de dibujos del humorista Antonio Mingote. En estos dibujos son otros tantos chistes, está, digamos, el libro está ilustrado con unos 10 o 12 chistes de Antonio Mingote, y entonces en estos chistes se ponen solfas. La verdad es que Mingote se ríe de una manera, realmente a mí me parece un poco zafia, sobre las situaciones a que da lugar la diversidad lingüística. Concretamente en estos chistes se hace referencia a que... al promover lenguas distintas del español, pues lo que estamos promoviendo es el desentendimiento entre los españoles, estamos promoviendo la falta de comprensión entre los españoles. Entonces, los chistes van en todos en ese camino. A mí particularmente no me hacen gracia, pero la verdad he de reconocer que están muy bien dibujados y, bueno, además están en la línea de lo que es el texto del libro, ¿no? Entonces, en este libro, una de las tesis de este libro es la que aparece aquí. Dice, como ciudadano español, dice Antonio Lamela, que además es importante esto porque Lamela no es lingüista, es un arquitecto, por tanto no es una persona que esté dentro de lo que es la lingüística, ni la filología, ni tampoco es un escritor, es un arquitecto. Me interesa mucho esto porque, bueno, digamos que refleja una serie de ideas que no son patrimonio de los lingüistas, sino que están flotando por ahí en el aire y que se repiten con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, una de las ideas fundamentales del libro es esta: como ciudadano español me siento como humanista, suena mal porque he elidido un trozo, ¿eh? O sea, no es porque este señor escriba mal, suena mal porque al haber eliminado un trozo, pues suena mal, ¿no? Pero bueno, como ciudadano español, esa repetición de cómo, ¿no? Como ciudadano español me siento como humanista muy preocupado por cuanto está sucediendo con nuestro idioma español, que está recibiendo muchas ideas embestidas. Lamentablemente y paradójicamente, España es el lugar donde está soportando los mayores ataques. Bien, en la ideología oficial hay una doble vertiente muy interesante. Por un lado, en la ideología oficial de Instituto Cervantes y de otras instituciones es que el español en el mundo está en auge, que el español en el mundo pues es una lengua que está en expansión, es una lengua que está creciendo continuamente en número de personas extranjeras que quieren aprenderlo, es una lengua de gran cultura, es una lengua de gran prestigio, que realmente solamente tiene que luchar con el inglés, que es la otra gran lengua internacional. Por tanto, parece ser que en los diagnósticos que se suelen hacer, el español goza de muy buena salud desde el punto de vista internacional. Pues bien, esto contrasta con, en el mismo discurso, con la idea de que, sin embargo, en España pasa todo lo contrario. En España, según este discurso, el español va cada vez a menos, el español está siendo atacado, el español está siendo minimizado, perseguido, está siendo marginado, etcétera, etcétera. Y que, por tanto, lo que se está haciendo en España va en contra de esa tendencia internacional que hace del español una de las grandes lenguas de comunicación. Esta es una idea, y yo me pregunto, ¿esta idea de dónde surge? O sea, esta idea de que el español está siendo fuertemente atacado, de hecho dice que está soportando los mayores ataques aquí en España mismo, ¿no? Esto es curioso porque resulta que en el país de Europa donde más se habla de español precisamente en España. Entonces parece un poco extraño que en el propio España, que es donde más hablantes de español hay en Europa, se produzca esta situación. ¿De dónde viene exactamente esto? Curiosamente, si uno lee el libro de Lamela, yo lo he leído muy detenidamente, yo no veo ninguna, no da ninguna razón que justifique esto, es decir, esta idea de que está soportando unos ataques tremendos, no da ejemplos ni dice exactamente en qué sentido. Por otro lado, exactamente en qué se basa esto, ¿no? Pero voy a intentar mostrar que esta percepción se basa en una ideología. En una ideología de carácter nacionalista y de carácter totalitario y excluyente. No quiero, las cosas que voy a decir a lo mejor pueden resultar ofensivas para alguien, en absoluto pretendo ofender a alguien. Yo quiero expresar el análisis que yo hago basado en conceptos y en análisis lingüístico, como se van a ver. Bien, se ha mencionado antes el manifiesto por la lengua común de junio de 2008, entonces en ese manifiesto ya se ha leído en la presentación, empieza de una manera que digamos es obligado a empezar así porque es más o menos recoge lo que dice la Constitución. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido. Bien, la cosa empieza con el pero. Porque tenemos una igualación, todas las lenguas oficiales son igualmente españolas y tenemos una igualación de lenguas que me parece una cosa bastante positiva, ¿no? Me parece que es correcto y adecuado. El problema es el pero, y sobre todo lo que viene después del pero. Lo que viene después del pero es justamente, fíjense ustedes, el concepto de común. Pero dice, solo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y, por tanto, solo una de ellas. Fíjense ustedes en la existencia en el solo. Y aquí voy a hacer un análisis lingüístico, todo el mundo va a entender sin ningún problema. Solo, normalmente, según la Real Academia, no se acentúa, excepto cuando hay ambigüedad en su interpretación como adverbio o como adjetivo. Evidentemente aquí solo se puede interpretar como adverbio, porque como adjetivo debería ser sola, puesto que con la idea con una, sola una. Evidentemente cuando es sola no hace falta poner acento porque sola no es adverbio. Aquí no hace falta el acento, si no se utiliza la tilde, más que acento hay que decir más propiamente tilde, está tildada, está tildado ese solo. ¿Y por qué está tildado ese solo? Porque se quiere hacer énfasis en el solo, que aparece dos veces, es solo una de ellas, solamente una. Bien, este es un solo claramente excluyente, es un solo, además es un solo claramente totalitario, y que se lleva a utilizar el concepto de común de una manera perversa, y ahora voy a explicar por qué. Porque bien, yo no voy a negar que el español es lengua común a todos los ciudadanos del Estado español, evidentemente, es una lengua que tiene un ámbito oficial en todo el territorio del Estado español, es una cosa que no se puede negar. Ahora bien, lo que pasa es que esta realidad, que es una realidad a la que se ha llegado históricamente a través de un proceso, no es una realidad natural, es decir, que el español sea la lengua común de España no es algo natural, sino que obedece a una serie de procesos históricos en los que no voy a entrar aquí porque nos llevaría mucho tiempo, pero digamos que no, el español no es común porque por sí mismo tenga que ser común, sino porque ha habido una serie de procesos históricos muy concretos. Bien, esta es una realidad que no se puede negar. Pero el problema es que se utiliza esta realidad, se utiliza esta, digamos, supremacía demográfica del castellano con unos fines ideológicos y se utiliza el carácter indiscutible de esto para hacer indiscutible algo que es sí que es discutible. Es decir, para justificar la objetividad y la verdad de otro aserto que va unido a este. Y vamos a ver cuál es ese otro aserto, es decir, cuál es esa manipulación ideológica que se hace del concepto de común. Esto lo vemos en un libro, lo vamos a ver en un libro publicado en el año 2006 de un profesor llamado Herreras, un lingüista, un filólogo que es catedrático en Francia, en la Universidad Francesa, que hizo un libro muy interesante titulado no me acuerdo el título exactamente, Lengua Española, la normalización, Lenguas de España y normalización. Es un libro sobre la normalización, los procesos de normalización de las lenguas de España. Y entonces es un libro muy detallado, con muchos datos y muy puesto al día. Y entonces, en este libro aparece en un párrafo, en la página 376, aparece justamente este matiz. En el que yo quiero hacer hincapié, en el que se utiliza el concepto de lengua común desde el punto de vista objetivo, como la lengua más extendida, la más utilizada, etcétera, etcétera, para meternos de extranjis o subliminalmente, vamos a decirlo, otra idea que es falsa, pero que queda, digamos, legitimada y queda justificada gracias a ese dato objetivo. Vamos a verla. Dice, en efecto, el español o castellano, como queramos llamarlo, se habla en toda España. Nadie puede objetar nada, incluidas las comunidades bilingües, donde además de ser la lengua oficial del Estado, es la lengua común de todos los españoles. Aquí tenemos el concepto de lengua común que aparecía también en el manifiesto por la lengua común. Es lengua común de todos los españoles y aquí viene la manipulación. Y la única en la que todos pueden comunicarse. Y la única en la, y ya estamos otra vez con el solo y el único. Teníamos el solo repetido dos veces y además atildado en el manifiesto por la lengua común, que ya digo, no hacía falta que estuviera tildado, pero está tildado y esto refleja esa énfasis en la exclusividad, en el carácter exclusivo y excluyente. Y aquí vuelve a aparecer, en este caso con la única en la que todos pueden comunicarse. Bien, desde el punto de vista lingüístico es esto cierto, es decir, desde el punto de vista lingüístico no podemos poner en duda que el castellano es la lengua, el español es la lengua más hablada en el Estado español. Perfecto, eso no se puede poner en duda. Bien. Pero de aquí se deduce que es así porque es la única en la que todos pueden comunicarse. Bien, pues yo mantengo que esto es una falsedad, no es verdad. ¿Por qué es falsa la idea anterior? O sea, ¿por qué es falsa la idea de que el castellano es la única lengua en la que todos los ciudadanos del Estado español podemos comunicarnos? ¿Qué es lo que dice ahí? Podemos comunicarnos. o catalanas en las que podamos comunicarnos todos los ciudadanos del Estado español. Esto es lo que se deduce. Dice que es la única, pues las demás están excluidas de la comunicación. Aquí estamos excluyendo tres lenguas. Voy a excluir, ahora por motivos que se harán evidentes, el euskera, por una razón que vamos a dar ahora. Lo cual no quiere decir que no tenga en cuenta el euskera, pero bueno, el euskera lo vamos a dejar de lado, porque es una lengua que tiene es un caso especial. Pero gallego, catalán, asturiano son lenguas perfectamente entendibles. ¿Por qué? Es decir, perfectamente comunicables. Es decir, tienen la capacidad de ser lenguas de comunicación. Es decir, no, esta no es una característica exclusiva del castellano. Que de hecho el que el castellano sea la lengua más hablada, bien, de acuerdo, no digo nada en contra, pero de aquí no se deduce que sea la única lengua en la que no podemos entender. De hecho, gallego, catalán o asturiano son lenguas perfectamente entendibles. ¿Por qué? Bueno, pues por dos razones. Primera, son lenguas de la misma familia lingüística. Son lenguas no solo de la misma familia lingüística, sino de la misma subrama. Son lenguas romances y son lenguas de la misma subrama. Son lenguas ibero-romances, que es un subgrupo dentro de la lengua romances. Por tanto, son lenguas que están íntimamente ligadas desde el punto de vista genético, desde el punto de vista histórico. Esto las hace muy próximas entre sí, son lenguas próximas. Esa es una primera idea, la proximidad genética. Pero existe otra idea, otro ingrediente de este asunto, que es el del contacto. Castellano, gallego, catalán y asturiano han estado en contacto durante siglos. Es decir, estas lenguas han estado en contacto durante siglos. Y ese contacto, las lenguas cuando entran en contacto y son lenguas muy próximas, son lenguas muy relacionadas, entonces digamos que, dicho entre comillas y de forma no negativa, se contagian unas a otras. Es decir, este contacto y esa proximidad genética hace que las lenguas tengan una afinidad mayor que si siendo romances no estuvieran en contacto. Por ejemplo, el rumano también es una lengua romance, pero el rumano pertenece a otro subgrupo de lengua romance y además el rumano durante siglos no ha estado en contacto con el castellano. Ahora empieza a estarlo, por razones que conocemos todos, pero durante siglos no ha estado en contacto. Por tanto, a nosotros nos es más difícil, a los castellanohablantes, por ejemplo, entender rumano que entender gallego. Esta es, a pesar de ser rumano, también una lengua romance. Pero además, en el caso del gallego, también se puede aplicar esto al caso del catalán y al asturiano, la distancia entre gallego y castellano es menor si miramos desde el castellano que si miramos desde el gallego. ¿Por qué? Porque como el castellano ha sido más una lengua dominante durante más tiempo en la península, pues encontramos muchos más castellanismos en el gallego, hablado informal, que al revés, que galleguismos en el castellano. Por tanto, desde un punto de vista, digamos, de contacto, hay menos distancia entre gallego y castellano mirado desde el castellano que al revés, que entre gallego y castellano mirado desde el gallego, curiosamente. Son lenguas muy próximas, ¿no? También algo se podría decir a propósito del catalán y asturiano. Por tanto, son lenguas muy próximas, íntimamente ligadas, y esto es lo que explica desde el punto de vista lingüístico que el gallego, catalán o asturiano sean lenguas tan válidas para el entendimiento como el castellano a priori y desde el punto de vista lingüístico. Por tanto, es falsa la idea de que el castellano sea la única lengua en la que nos podemos comunicar todos los ciudadanos del Estado español. Que de facto lo sea, es posible. De facto puede que lo sea, pues ya digo, por cuestiones, o lo es, por cuestiones de historia, por cuestiones políticas, por cuestiones históricas. Pero lingüísticamente no lo es. El castellano no, por su propia estructura no tiene una afinidad mayor o una capacidad mayor para ser lengua de comunicación que las demás. Esto debemos olvidarlo. Desde el punto de vista lingüístico no está justificado en absoluto. Esto es lo que digo en el punto tercero. El gallego tiene la misma capacidad del castellano de servir de medio de comunicación, aunque sea pasivamente en todo el Estado español. Esto significa que, en teoría, yo podría perfectamente manejarme, igual que me puedo manejar en castellano, como castellano hablante, en Galicia, sin ningún problema, yo me puedo manejar en castellano, lo compruebo cada vez que vengo a Galicia, pero vamos, no hace falta ni venir a Galicia para entenderlo. Yo, como castellano hablante, me manejo perfectamente, no tengo ninguna dificultad para hacerme entender por parte de los gallego hablantes. Pues igualmente, los gallego hablantes no tendrían que tener ninguna dificultad en hacerse entender en Madrid hablando gallego. Precisamente por esto, no hablando castellano, sino gallego. Por tanto, podemos decir que el gallego es tan válido para hacerse entender en Madrid como el castellano es válido para hacerse entender en Galicia. Las dos lenguas, porque evidentemente tienen esta relación que he mencionado antes, tienen este valor. Por eso no estoy de acuerdo con la idea de que se dice que el castellano es lengua común y la única. No. Es lengua común, pero no es la única en la que nos podemos entender. Que esta es una idea que está bastante, que digamos nos viene sugerida de Strangis o viene subliminalmente introducida en este tipo de consideraciones que hemos visto ahora. Históricamente, yo puedo decir perfectamente que los gallegohablantes de habla gallega nativa nunca han tenido dificultades graves para entender castellano. Esto yo creo que es una cosa que está perfectamente constatada. Y la pregunta que yo me hago, ¿tienen los castellanohablantes nativos dificultades graves para entender gallego, para llegar a entender gallego? Estamos hablando de entender. Estamos hablando de lo que se llama el bilingüismo pasivo, es decir, la capacidad que tengo yo de entender una lengua que no es la mía, pero que está relacionada muy íntimamente con la mía, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista geográfico de contacto. La pregunta que yo me hago, ¿tienen los castellanohablantes nativos dificultades graves para entender gallego? Esta pregunta, contestar esta pregunta es muy importante, porque es la que nos lleva a mantener lo que yo estoy manteniendo, y es que el gallego es tan válido para hacerse entender en Madrid como el castellano para hacerse entender en Lugo, por ejemplo. Supongamos que sí. Normalmente, quienes hablamos lenguas dominantes, se nos achaca, y nosotros mismos nos achacamos una condición curiosa, y es que se nos dan muy mal las lenguas. Los ingleses están hartos de decir que a ellos se les dan muy mal las lenguas. Los anglohablantes, los que hablan inglés, dicen, no, a nosotros se nos dan muy mal las lenguas. Los franceses también suelen decir algo así, a los franceses se les dan mal las lenguas. Sin embargo, nunca oímos a un islandés o a un polaco o a un húngaro decir que se le dan mal las lenguas, porque es que el señor húngaro hablante que no aprende otra lengua, en cuanto sale de Hungría, ya o se comunica con otros húngaros exiliados o no se puede hacer entender, porque el húngaro no es una lengua que se hable fuera de Hungría, se habla también en Rumanía, hay varios millones de hablantes de húngaro en Rumanía, pero bueno, no es una lengua como el inglés o como el francés o como el español mismo, ¿no? Sin embargo, los que hablamos lenguas dominantes sí podemos permitirnos el lujo de decir que se nos dan mal las lenguas, porque bueno, son los demás los que tienen que entender la nuestra y, por supuesto, hablarla. La pregunta es, ¿tienen los castellanohablantes nativos dificultades graves para entender gallego? Supongamos que decimos que sí y que, basándonos en la afirmación, en esta afirmación, en esta contestación positiva a la pregunta, es la que esta afirmación nos lleva a la idea de que el gallego es menos válido para hacerse entender en el Estado español que el castellano. Por tanto, el castellano debe ser la lengua de dominante, ¿no? Si decimos que sí, entonces esto significaría que los gallegos tienen más capacidades de aprendizaje lingüístico que los castellanos, quizá porque sus capacidades intelectuales son superiores desde el punto de vista lingüístico. Quizás sea esto. Bien, como vosotros comprenderéis perfectamente, yo no puedo admitir esto. Yo no admito esta contestación de sí a esta pregunta, a la que si los castellanohablantes tenemos dificultades graves para entender gallego. Yo no puedo contestar que sí, porque sería admitir, sería un acto de racismo. Es decir, que yo, por ser castellanohablante, eso ya me limita genéticamente a entender, por ejemplo, gallego. Por supuesto, al ser castellanohablante, estamos limitados para entender chino. Pero los gallegos también, para entender chino. ¿Por qué? Porque el chino no tiene nada que ver genéticamente con el castellano. Es por esa razón, no por ninguna otra razón. Pero bien, aun suponiendo que sea verdad que los castellanohablantes son menos aptos para aprender a entender otras lenguas, aunque seamos menos inteligentes, aun así tampoco estaría justificado esto porque, según las investigaciones en neurolingüística, aquí cito un manual de neurolingüística que dice lo siguiente, dice una cosa es segura, o sea, hay algo que los neurolingüistas saben con toda seguridad, la capacidad para aprender una segunda lengua es independiente de la capacidad intelectual general. O sea que aunque seamos menos inteligentes los castellanohablantes, eso ni siquiera eso justificaría que la idea de que somos incapaces o somos menos capaces que los gallegos de entender gallego, que los gallegos de entender castellano. Por tanto, la única conclusión válida desde el punto de vista lingüístico es que el gallego es exactamente igual de válido para hacerse entender en Castilla que el castellano para hacerse entender en Galicia. No vale decir que el castellano es la lengua común de España para a partir de ahí decir que el gallego es una lengua de menos valor comunicativo. No vale. Sencillamente, desde el punto de vista lingüístico, no vale. Por lo menos esa es mi opinión. Tercero, como el catalán o valenciano, el asturiano y el aragonés son también lenguas romances peninsulares, estas lenguas también pueden servir como lenguas de comunicación en todo el Estado español. Dicho de otra manera, todas estas lenguas pueden teóricamente, perfectamente, ya sea en exclusiva, ya sea conjuntamente, ser lenguas de comunicación en todo el Estado español, desde el punto de vista lingüístico. No ocurre así. Es decir, esto significaría que un gallego hablando gallego podría ir a Cataluña y que le entendieran los catalanohablantes y que él, a su vez, a oír a los catalanes, entendiera también el catalán, aunque no lo hablase, ¿no? Esto es lo que llamamos el bilingüismo pasivo. Por tanto, a la vista de lo que estoy diciendo, la normativa que sigue vigente en el Congreso de los Diputados, según la cual sus señorías no pueden hablar otra lengua en el Congreso de Diputados que no sea el castellano, es absolutamente una aberración. ¿Por qué? Porque en el Congreso de los Diputados del Estado español existen gente, diputados, que han sido elegidos por personas que hablan gallego, que hablan catalán y que hablan euskera. Y no pueden hablar esas lenguas en el Congreso de los Diputados porque hay una reglamentación que impide a sus señorías a hablar en una lengua que sea distinta del castellano, con lo cual la pluralidad, la realidad plurilingüe de España está se le quita la oportunidad de ser reflejada en el Parlamento. Esto me parece muy grave. El castellano, por tanto, no tiene por qué ser la única lengua de entendimiento en todo el territorio del Estado español, ni tampoco tendría que ser la única lengua en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, la única lengua aceptada en el Congreso de los Diputados. Eso es un ejemplo, entre otros, que se podrían poner, ¿no? Bueno, después tenemos el concepto de lengua propia. Aquí, a veces, en las comunidades bilingües se habla para identificar la lengua que no es el castellano y que es general en esa comunidad, se habla de lengua propia y a veces se critica esto, porque se dice, claro, ustedes dicen que el gallego es lengua propia de Galicia, pero en Galicia también se habla castellano, por tanto, castellano también es lengua propia de Galicia. Bien, vamos a matizar esto un poco. Se dice que el castellano es la lengua común del Estado español, pero a mí no me cabe la menor duda de que el gallego es lengua común de Galicia también, aunque no se suele decir así, pero si nos centramos en Galicia, tenemos que hay dos lenguas comunes en Galicia. La lengua común en la propia Galicia, que es el gallego, y luego otra lengua común que es a su vez común con las demás comunidades autónomas del Estado español. Podríamos definir lengua propia como la común de una comunidad que no es común en otras comunidades. De manera que podríamos decir que el gallego es la lengua propia de Galicia. ¿Por qué? Porque no es lengua común de Castilla, del País Vasco o de Cataluña. Es decir, en Galicia había dos lenguas comunes, que serían el gallego, que es común para Galicia, pero el gallego no es común para Cataluña, el País Vasco o Castilla. Por tanto, para decir esto, en vez de decir esto, que es demasiado largo, decimos la lengua propia de Galicia. En vez de decir esto, podríamos no decir la lengua propia, decir la lengua que no es la lengua ni de Castilla, ni del País Vasco, ni de Cataluña. Se podría decir así para no herir susceptibilidades, pero ya me concederán que esta es una manera excesivamente ampulosa y además absurda y bastante poco económica de referirse a esto. Entonces, podríamos concluir lo siguiente. El castellano es lengua propia de Galicia, evidentemente, porque se habla en Galicia y se habla desde hace mucho tiempo. Pero no es la lengua lengua propia de Galicia, precisamente porque me remito al punto anterior. Esta es mi opinión sobre la cuestión, sobre el debate este de que si es lengua propia. Entonces dicen que, claro, que en Castilla no hay lengua propia porque solo hay lengua común y todas estas cosas, ¿no?, que se suelen decir. De modo que lengua propia, que se puede, yo creo que se puede usar siempre y cuando lo entendamos de una manera mínimamente clara. Y, por supuesto, si yo digo que el castellano es lengua común, eso no excluye que otras lenguas sean lenguas comunes. Es decir, el gallego es lengua común en Galicia. Evidentemente no es lengua común en Canarias, pero sí lo es en Galicia. Es decir, vamos a asignar a las lenguas el valor que tienen. Y el gallego tiene valor como lengua común de Galicia. Bien, alguien podría decir lo siguiente. Dice, sí, usted está hablando del entendimiento. Bueno, de hecho, en el manifiesto por la lengua común se dice que es la única en la que todos nos entendemos. El castellano es la única en la que todos los ciudadanos del Estado español se entienden. Creo que decía eso, si no textualmente, prácticamente. Son una de ellas como a todos, tal. No, lo que dice el Herreras, ¿no?, que dice que es la lengua común y cuyo conocimiento, que todos, en la que todos pueden comunicarse. Bien, alguien podría decir que esto es solo válido para entender, pero realmente no para hablar. Se podría decir que se podría mantener que el castellano es la lengua común porque es la única que hablan todos, ¿no?, porque no estamos aquí hablando de entender. Si yo antes decía que se, en teoría, debería hacerse un entender en gallego en Madrid, no estoy diciendo que todos los madrileños tengan que hablar gallego. Lo único que estoy diciendo es que el gallego es suficientemente, está suficientemente cercano al castellano como para ser lengua de entendimiento en Madrid. Pero claro, de ahí no se deduce que esto signifique que en Castilla, en Madrid, tenga todo el mundo que hablar gallego. Se refiere solo a entender. Entonces, alguien podría decir, podría contraatacar o podría contraargumentar a lo que yo estoy diciendo aquí, en el sentido de que el castellano o español es la única lengua, es la lengua común porque es la única en la que todos hablan, en la que todos los ciudadanos del Estado español hablan, pueden hablar, ¿eh? Sería esa la definición que convendría, pues, para contraargumentar esto. Bien. Pues, utilizando también la lingüística, que para eso soy lingüista, o intento serlo, utilizando la lingüística, ya saben ustedes que la ciencia, y no quiero ser ampuloso diciendo que yo estoy haciendo ciencia, pero bueno, utilizo la ciencia que hacen otros lingüistas que son mucho más científicos que yo. La ciencia nos da una visión de las cosas que no coincide con nuestro sentido común. Si uno estudia la teoría de la relatividad, pues verá que el reloj no corre igual en un sitio que en otro, dependiendo de la velocidad o del punto de vista en el que vemos esos astronautas que van al espacio, y que para ellos pasan 3 meses y en la Tierra han pasado 300 años, ¿no? Por ejemplo, ese es el caso típico de la física cuántica, pues contradice nuestras visiones comunes y habituales y nuestras ideas sobre cómo es el universo, ¿no? Entonces, normalmente la ciencia, pues, nos da una visión de las cosas que normalmente a veces es contradictoria con la realidad o con la forma en la que nosotros percibimos la realidad. Evidentemente, el científico mira a través de un telescopio, el científico mira a través de un microscopio. Nosotros, afortunadamente, en nuestra vida diaria no vamos con 2 microscopios en los ojos, viendo nada más que lo muy pequeño, porque así no nos podríamos manejar. Nosotros tenemos una visión de la vida que depende de nuestros ojos y depende de lo que captan nuestros ojos. Ahora, es que no es cierto que todo el mundo que habla castellano está hablando lo mismo. Y no solo esto, sino que no hay ningún castellano hablante que hable todas las variedades del castellano, de todas las maneras en las que el español es una lengua muy extendida. Eso no se puede dudar. Es una lengua mucho más extendida que el gallego, por ejemplo, incluso que el portugués. Ahora bien, cuanto más se amplía una lengua, cuanto más se extiende una lengua, hay una ley lingüística que nos dice que más variedades tiene esa lengua. Más aún, cuanto más tiempo lleva una lengua en un territorio, más variedad hay en ese territorio. Por tanto, curiosamente, esto pasa con el español y con el inglés. En España hay más dialectos y más distintos del castellano que en América, por ejemplo. Esto pasa también en Inglaterra. En Inglaterra hay más dialectos ingleses que en América, por la razón sencilla de que el inglés ha estado mucho más tiempo en Inglaterra que en América. Por tanto, ha habido mucha más oportunidad para que actúen las leyes de cambio lingüístico y de diversificación lingüística. Entonces, curiosamente, hay más dialectos ingleses en Inglaterra que en América. Esto es curioso. Y, curiosamente, hay dialectos más distintos en muchos aspectos en la propia península ibérica que en América. Pero, por supuesto, las lenguas de amplia expansión son lenguas extraordinariamente variables. Lo que pasa es que, tanto en el caso del inglés como en el caso del español, cuando se nos habla de español y cuando se nos habla de inglés, ¿en qué estamos pensando? Cuando el Instituto Cervantes nos habla de español y cuando el Instituto Británico nos habla de inglés o nos enseña inglés, ¿en qué inglés está pensando? Pues está pensando en inglés escrito culto. Ese inglés escrito culto, que tiene además una pronunciación establecida culta, es una variedad del idioma que prácticamente lo habla muy poca gente. Es decir, que es una variedad que tiene muy pocos hablantes. Y sin embargo se nos presenta la imagen de la lengua a partir de esa variedad, que es una variedad minoritaria. Queráis reconocerlo o no, el inglés que se nos enseña en las academias de inglés, bueno, en la escuela de idiomas, casi nadie lo habla en Inglaterra, tal como nos lo enseñan. Casi nadie. Puede haber alguien que más o menos lo hable. De hecho, cuando uno aprende ese inglés a la perfección, que hay casos en los que uno consigue aprender ese inglés estándar a la perfección, con una soltura inusitada, y lo aprende, esa habla suena muy rara, a los ingleses les suena raro. Eso ya lo decía George Bernard Shaw, el famoso escritor irlandés. Cuando un señor viene aquí hablando inglés a la perfección, la gente se queda extrañadísima, incluso se dicen, bueno, este señor ¿dónde ha salido? Esto pasa en Inglaterra y pasa también en Estados Unidos. Claro, se tiene esa visión, y entonces se dice que esos 400 millones de personas que hablan español o los 500 millones de personas que hablan inglés hablan esa lengua que nos enseñan en la academia, lo cual es falso. Simplemente no es así. Lo que sí es cierto es que es posible que esos 400 millones de personas tengan ese modelo en la cabeza, sobre todo si han ido a la escuela y se les ha enseñado ese modelo y consideran que es el modelo escrito, además, es el modelo en el que se escribe, la lengua en que se escribe. Y entonces, es posible que esos 400 millones de personas, digamos, acaten un mismo modelo. Bien, en eso sí estamos de acuerdo. Ahora, de ahí a decir que el español en el que estamos pensando, que es el español estándar o el inglés estándar, tiene 500 millones de hablantes, hay un trecho muy largo. Es que no es cierto. Por tanto, en el propio español y en el propio inglés existe un bilingüismo generalizado, bilingüismo pasivo generalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que uno es falso. El castellano es la única lengua en la que todos los ciudadanos pueden hablar. Es falso. Ya sé que esto puede parecer... Esto puede parecer que va contra el sentido común. Es decir, que estoy diciendo que los 400 millones de hispanohablantes no hablan la misma lengua. Esto va en contra de lo que es el sentido común. Pero es así. Sencillamente, pero es que todos los castellanohablantes hablan igual. Y la pregunta es decir, yo entiendo a un malagueño, yo puedo entender a un murciano, yo puedo entender a un extremeño, yo puedo entender a un asturiano cuando habla español, yo puedo entender a un gallego cuando habla español, o a un catalán cuando habla español, o puedo entender a un vasco cuando habla español. Ninguno de estos habla exactamente igual que yo. Cada uno tiene, como se dice, su acento. Por cierto, todos tienen acento y yo también. Porque hay un mito lingüístico según el cual que se puede resumir brevemente de la siguiente manera. Todo el mundo tiene acento menos yo. Cuando yo oigo un catalán, digo, ¿qué acento catalán tiene este señor? ¡Uf, qué acento! ¡Madre mía, vaya! Oigo un argentino, ¡qué acento argentino! ¡Uf, qué acento! Oigo un ecuatoriano, ¡uy, este cubano, qué acento cubano tiene! Este de Málaga, ¡qué acento malagueño! ¡Tiene un acento! Este gaditano, tal. ¿Y yo? ¿No tengo acento? Les puedo decir que los argentinos consideran especialmente irrisorio, irrisible y ridículo el acento madrileño. Esto me lo han dicho los argentinos amigos míos, con los que tengo cierta confianza, se han atrevido a decirme esto. Digo, no, es que el acento madrileño, el que tenéis en Madrid, a los oídos argentinos suena extremadamente ridículo. Pero normalmente nosotros, los castellanohablantes de Castilla, en este caso el madrileño como yo, pensamos que no tenemos acento. Que los gallegos hablan español con acento, pero eso es un disparate. Todo el mundo habla español con acento. No existe gente que no hable, que hable sin acento. Esto es una de las cosas que nos enseña la lingüística. Porque el acento sea mío y no lo vea como tal, no quiere decir que no lo tenga. Esto es muy importante. Bien, y la pregunta que yo me hago es, ¿dominan activamente todos los castellanohablantes todas las variedades peninsulares y americanas del castellano? La respuesta es no. Por tanto, todos los castellanohablantes dentro del español son bilingües pasivos también. Igual es la relación similar, en este caso todavía más próxima, pero similar, que hay entre el castellano y el gallego cuando yo entiendo al gallego, cuando habla gallego, y el gallego entiende a mí cuando yo hablo castellano. Es decir, el mecanismo es exactamente el mismo. En este caso, evidentemente, es posible que dos variedades del castellano estén más cerca que el gallego y el castellano, pero no estoy yo muy convencido de eso, porque, por ejemplo, determinadas variedades andaluzas tienen un sistema vocálico y un sistema de conjugación verbal distinto en muchos aspectos al mío, y más parecido al gallego que al castellano en muchos aspectos también, no en todos, pero en algunos sí. Por tanto, la cosa, lo que ocurre es que la realidad lingüística es un continuo donde es muy difícil establecer fronteras. Las fronteras se establecen políticamente en lingüística. En las lenguas se establecen políticamente, no lingüísticamente. Es muy difícil establecer fronteras porque la realidad es más bien continua, es gradual, es una realidad en la que se producen pequeños cambios de un sitio a otro, no cambios muy bruscos, sino a veces graduales, y por supuesto las hablas no entienden de fronteras. Si yo digo que aquí acaba Alemania y empieza Francia, no quiere decir que lo que se hable aquí es alemán y lo que se hable 2 milímetros más allá, como ya está en la frontera, ya deja de ser alemán y pasa a ser francés. No, no es así, no funciona así la cosa. Por tanto, el bilingüismo pasivo está generalizado dentro del propio castellano. Bien, conclusión, no es verdad que todos los españoles que hablan español hablen lo mismo. Sí es cierto que tienen un modelo único, que es el modelo de lengua escrita culta, perfecto. Tienen un mismo modelo al que aspira y al que ninguno llega. La prueba está en la cantidad de libros que hay de atentados contra el idioma español, qué mal habla la gente, el dequeísmo, no sé qué, es decir, una serie de fenómenos que no se adecuan a lo que es el español estándar, al español que se enseña, el sancionado por la Real Academia Española y el que se enseña en los colegios. Evidentemente, el 90% de la gente, o el 80% o una gran mayoría, no se atiene a todas las reglas establecidas del español estándar. Por tanto, evidentemente, no es verdad que el español estándar tenga 400 millones de hablantes. Tampoco es verdad que el español tenga 400 millones de hablantes. No tiene 400 millones de hablantes. Lo único que puedo decir es que el mexicano tiene eso, 40 millones de hablantes. El argentino, los que tenga, ¿no? Todavía sí, pero no hablan exactamente lo mismo. No hablan de la misma manera. Y lo que es más importante, no hay ningún hablante castellano hablante que domine activamente argentino, uruguayo, cubano, malagueño, así que domina activamente todas y cada una de las variedades de su lengua. No lo hay. Bueno, pues no sé si terminar. Bueno, aquí simplemente para terminar, bueno, vamos a ir directamente, voy a ir directamente al último punto, porque bueno, tengo preparadas más cosas, pero prefiero, vamos a ver. Vamos a ir a la última. No, esta no es la última. No, es que... Vamos a ver. No, nada me he pasado. Vamos a ir a la última diapositiva para intentar responder a la pregunta. Es esta. Vamos a hacerlo de otra manera porque si no... Vamos a ver dónde está aquí. No voy a hablar. Bien, para... Vamos a ver, no encuentro aquí el libro que tengo en otro sitio. Vamos a ver. Bueno, para contestar la última pregunta, para redondear un poco lo que hemos dicho, ¿de dónde procede esa idea famosa de que el español está siendo atacado? A mí, yo sospecho que se dice que el español está siendo atacado, está siendo perseguido o está siendo minorizado o está siendo ofendido, está siendo atacado en general. Esto se debe a que lo que se está concibiendo como ataque es la defensa de las lenguas minorizadas. Entonces, aquí tengo una serie de puntos que creo yo que explican esta actitud. Primer punto, que son puntos de una ideología nacionalista lingüística de carácter totalitario y excluyente. Primera, solo está justificada la promoción de la lengua adoptada como la común por todo el Estado. Es decir, solo está justificada la promoción del español, del castellano, a todos los niveles, tanto fuera de España como dentro de España. Esta siempre está justificada, no hay ningún tipo de problema. Todo lo que sea promover el español es bueno, es positivo, está muy bien. No digo, yo no digo que esto esté mal o esté bien, digo que esta es la idea, que es una de las ideas fundamentales de este nacionalismo lingüístico totalitario. No estoy criticando, simplemente estoy diciendo una de las ideas fundamentales. Segunda idea fundamental, la lengua predominante del Estado debe ser también la predominante en todas las comunidades nacionales incorporadas en ese Estado. Es decir, como se considera que en el Estado español debe haber una única lengua oficial, y si hay varias, estas deben estar subordinadas a la lengua estatal, a la lengua que se considera la lengua por excelencia, la lengua oficial por excelencia. Bien, este modelo, autónomos, la lengua predominante siga siendo el castellano, el español, y las demás lenguas sigan siendo subordinadas. Este es el modelo, que es un modelo macroestatal que se quiere poner también en el nivel, en los niveles microestatales. Vamos a hablar de alguna manera, de una manera para abreviar. Sí, esta es la segunda idea. No estoy criticando, estoy diciendo si esto es bueno o esto es malo. Digo que estoy caracterizando una ideología que es la que explica este tipo de ideas de que se está atacando el español. Tercera, la promoción y protección de la lengua subordinada es un ataque directo contra la lengua predominante. Esta es otra de las ideas fundamentales. Es decir, la promoción del español, de la lengua dominante, no supone ataque para nadie. Supone beneficios, es buena de por sí. Sin embargo, la promoción, afianzamiento, dignificación, oficialización de la lengua dominada se considera un ataque directo a la lengua dominante. Esta es otra idea que es la que, en mi opinión, explica todas estas ideas que vienen aquí de que el español está siendo atacado, perseguido y menospreciado. En cuarto lugar, el predominio de la lengua del Estado en todos los ámbitos es bueno y ventajoso, que va asociada con el predominio de la lengua propia de cada comunidad nacional es malo y desastroso. La primera contribuye a la igualdad, contribuye a la democracia, contribuye a la libertad, contribuye a toda una serie de aspectos que son deseables, que son buenos, que son necesarios, que son modernos. Sin embargo, el predominio de la lengua propia de cada comunidad, es decir, un modelo en el que se aplica también el predominio de una lengua sobre otra, pero en el que en cada comunidad no sea predominante la lengua del Estado, sino la lengua de la propia comunidad, es decir, un modelo en el que en Galicia lo predominante sea el gallego y el castellano esté subordinado, o que un modelo en el que en Cataluña el catalán sea dominante y el castellano esté subordinado, o en el País Vasco igual, este modelo se considera que es intrínsecamente malo. El modelo contrario, en el que lo que predomina es la lengua del Estado y también en todas las comunidades esa misma lengua, se considera bueno, se considera adecuado, se considera democrático, se considera igualitario. Sin embargo, el otro modelo, que se basa también en un predominio, los dos se basan en un predominio, se considera malo, se considera inadecuado, se considera desastroso, se considera desventajoso, se considera retrógrado, se considera etnicista, se considera no igualitario. Bien, en principio, como las lenguas tienen los mismos valores, por lo menos yo he intentado demostrar en un libro que se llama La dignidad e igualdad de las lenguas, que desde el punto de vista lingüístico todas las lenguas son lenguas de comunicación, todas las lenguas son lenguas de progreso, todas las lenguas son lenguas de identidad, todas las lenguas son lenguas étnicas, todas las lenguas son lenguas de ciencia, todas las lenguas son lenguas de arte, todas, absolutamente todas. Desde este punto de vista, yo no considero que esta ideología sea una ideología adecuada, o por lo menos que esté justificada desde el punto de vista lingüístico. Por supuesto, tiene una justificación histórica, política, tiene una serie de justificaciones histórico-políticas, ideológicas muy claras. Pero lo que sí quería hacer ver es que este tipo de juicios que hay sobre que el español está siendo atacado, no se sabe bien por qué, seguramente será porque se está defendiendo, se está intentando dignificar, se está intentando apoyar lenguas que están subordinadas, que están minorizadas, que están en una posición inferior, de inferioridad. Yo creo que esta es una de las razones por las que se hacen este tipo de observaciones y este tipo de manifiestos por la lengua común, donde se dice que ya se han promovido suficientemente las lenguas autonómicas y que no hay que promoverlas más, y todo esto, que deben seguir la posición en la que están, y todo esto de la lengua común, la única en la que todos pueden comunicarse, todas estas ideas que parecen indiscutibles y que parecen absolutamente de sentido común, basándose en un único principio, que es el único principio que yo utilizo, y es que todas las lenguas son iguales desde el punto de vista de su valor, todas las lenguas son equivalentes, evidentemente no son iguales, cada una tiene sus intríngulis y sus características lingüísticas, pero que son equivalentes, absolutamente equivalentes, que es el principio que yo aplico, todo esto se puede desmontar o se puede poner en evidencia este tipo de ideología, ¿no? Y esto es lo que he intentado mostrar en esta charla. Gracias. Ben, pois agora vemos un turno de debate ou de preguntas aquí ao profesor, entón quen queira intervir pois pode facer calquera pregunta que desexe. A ver, dime. Dentro da globalización lingüística, qual sería o modelo de organización política das linguas do territorio que che parece a ti máis? Sí, vamos a ver, yo no soy sociolingüista, es decir, yo no me... Es que, curiosamente, a pesar de mi intervención aquí y en otros muchos foros, yo soy lingüista teórico. O sea, yo me dedico a estudiar la sintaxis, la medida de mi posibilidad, la sintaxis de las lenguas, la semántica y tal, y yo no soy especialista en sociolingüística. Esto lo quiero recalcar porque muchas veces me invitan a cosas de sociolingüística y yo realmente no lo soy, pues yo me he dedicado a la lingüística teórica. Con esto no quiero que lo tomes como una evasiva a contestar. Lo único que sí tengo claro es lo siguiente. No existe una política lingüística, digamos, ideal que sea aplicable en todos sitios, sino que en cada sitio, adecuándose a las circunstancias, la política debe adaptarse a las circunstancias específicas de cada sitio. Esto se ve muy bien en España. No es lo mismo la defensa del euskera que la defensa del gallego, por muchas razones. Primero, porque el euskera es una lengua que no es de la familia romance. Segundo, que se habla mucho menos en el País Vasco que el gallego en Galicia. Y sin embargo, por ejemplo, con el catalán la situación también es distinta. La situación de Cataluña y la situación de Galicia son también distintas, son bastante distintas. Entonces, claro, no podíamos decir... un modelo que sea válido para cualquiera de estas situaciones. Yo creo que eso no lo hay. Lo único que digo es que los estados europeos modernos, España, Francia, Inglaterra, tienen muy claro su modelo, que es un modelo monolingüista de predominio de su lengua nacional, el francés, el inglés, el alemán, y arrinconamiento absoluto de todas las demás. Esto es el modelo francés, el modelo alemán también, pero cada uno con sus características, y es el modelo inglés. Cada uno también con sus características, es decir, no es exactamente igual el modelo francés que el modelo inglés, pero en última instancia todos ellos se basan en un modelo de dominio absoluto de una lengua sobre todas las demás. Yo no sé si este modelo es un modelo que ha tenido éxito o no ha tenido éxito, parece que ha tenido cierto éxito. Entonces yo lo único que digo es que vamos a dar la oportunidad a otras lenguas que adopten este modelo. No sé si será bueno o será malo, si evidentemente va a ser poco factible, pero un modelo ideal en el que haya tres o cuatro lenguas y todas estén en el mismo nivel, con el mismo estatus, con la misma valor, con la misma valoración, esto no lo conozco yo en ningún sitio, o sea, es muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque las sociedades son desiguales, ¿eh? En las sociedades hay clases, en las sociedades hay grupos de presión, en las sociedades hay instituciones, en las sociedades hay poderes, y por tanto las sociedades no son uniformes, no son comunistas, vamos, sino que en ellas existe una jerarquización, existe jerarquización cultural, económica, política, y entonces, pues, evidentemente las políticas lingüísticas de defensa de las lenguas, sobre todo de las minorizadas, tienen que tener en cuenta todos estos factores, evidentemente. Y entonces, por ejemplo, es posible que sea necesario, en algunos casos, de lenguas minorizadas, una política monolingüista, no bilingüe, sino monolingüe. Es posible, no digo que en determinados casos una política monolingüe sea necesaria. No lo sé, pero ya digo que depende de cada caso concreto. Yo no creo que exista un modelo que se pueda aplicar de manera mecánica, digamos, incluso en la propia España, porque es un país relativamente homogéneo. No vale, porque ya digo, la situación del catalán, gallego y vasco son bastante diferentes, Entonces yo no veo un modelo. Yo creo que es el propio pueblo gallego el que tendrá que encontrar una vía, si es que considera que su lengua es digna de apoyo, y yo creo que sí, pero bueno, es el propio pueblo que lo tiene que determinar, ¿no? El que tiene que tomar cartas en el asunto en este tema, ¿no? No te he contestado, pero vamos, ya te digo que es que no soy especialista, y por supuesto tampoco soy especialista en el caso gallego, ya te digo que no soy especialista en sociolingüística y tampoco he estudiado el caso gallego, ¿no? O sea, tengo una percepción, pero no se basa en un conocimiento profundo, ¿no? A nivel teórico, si no está claro dónde están las fronteras de las lenguas, ¿podría ser decir que no existen lenguas o ven hay problemas? Pues, en efecto, en el primer capítulo de mi libro, El nacionalismo lingüístico, doy publicidad a la idea, una idea de la lingüística moderna, y es que las lenguas no existen, en efecto. Las lenguas no existen como objetos autónomos. Una lengua es un conjunto de actividades que se realizan dentro de una comunidad. Actividades lingüísticas, se entiende, claro, evidentemente. Pero de ahí no se deduce que exista un objeto identificable, autónomo, que se pueda considerar en sí mismo, independientemente de los hablantes. Yo comparo esto con una partitura. Una lengua no es una partitura ya escrita que cada uno realiza con mayor o menor pericia. Es decir, yo tengo la quinta sinfonía de Beethoven. Esa es una partitura que escribió Beethoven de puño y letra y que no se puede cambiar. Está ahí. Entonces, cada uno la interpreta con mayor o menor maestría como pueda ser. Alguien puede pensar que la gramática escrita de una lengua es esa partitura y que uno tiene que interpretar. Bueno, pues esto es falso. En la lingüística moderna ha demostrado que esas gramáticas escritas que hay por ahí, que gramáticas normativas, como se quieran llamar, no son la base de la actuación lingüística. Podemos intentar que sean, pero entonces no conseguimos una actuación lingüística adecuada, normal, porque nuestra actuación lingüística no se basa en algo ya establecido de antemano que nosotros interpretamos, sino que la lengua se construye día a día, la creamos y recreamos una y otra vez. Es una cuestión dinámica, absolutamente dinámica. Claro, los pueblos que tenemos escritura pensamos que, claro, como lo vemos escrito, vemos las palabras escritas, pensamos que las palabras, las frases, las oraciones son entidades perfectamente identificables, que incluso se pueden fotografiar, que se pueden estudiar, que se pueden analizar, que se pueden diseccionar. Pero todo esto es un espejismo. Todo esto es un espejismo. Es igual que si yo, por ejemplo, soy médico y quiero analizar el cuerpo humano a base de fotografía nada más, donde todo es estático. En una fotografía nada se mueve, pero en el cuerpo humano todo es dinámico. Del corazón late, la sangre fluye, las neuronas se excitan eléctricamente. Es decir, en el cuerpo humano todo es dinámico, pero si tú tienes una foto, tú lo que ves es algo estático, algo parado, algo que no funciona. Entonces, si nosotros analizamos el cuerpo humano, un médico, a través de una fotografía, pues evidentemente no va a ser un buen médico. Pues pasa lo mismo con la lengua a través de la escritura. Si yo analizo una lengua a través de la escritura, lo que tengo es un singular, eso no es una lengua lo que estoy analizando. Estoy analizando una impronta que ha dejado un momento de esa vida. Por tanto, la lengua no existe. Se me ha acusado de que yo defiendo que las lenguas tienen derechos. Si ya estoy diciendo que las lenguas no existen, difícilmente van a poder tener derechos. Para mí, solo tienen derechos las... Bueno, solo tienen derechos. Las comunidades lingüísticas sí tienen derechos. Por una razón, porque la lengua es un hecho social. La lengua no es un hecho individual. Yo no puedo hablar como me dé la gana. Yo puedo hablar como me dé la gana para mí, incluso para mi familia. Para mi familia, digo, hombre, ya sabéis cómo es este, que empieza a decir cosas raras y tal, ya en mi familia ya me conocen y entonces yo puedo hablar raro en mi familia, con mi mujer, con mis hijos y con poco más. Pero en cuanto salgo a la calle, si yo empiezo a hablar raro, me van a llevar a un manicomio. La lengua es una construcción social, fundamentalmente social, y la construye una comunidad, no un individuo. El individuo, además, participa como un elemento más en esa dinámica. Por tanto, la lengua no es una cuestión individual, como muchas veces se dice. Es una cuestión comunitaria, fundamentalmente. Las lenguas sirven para cohesionar comunidades. Fundamentalmente, en los estudios que son los orígenes del lenguaje, parece ser que entre las teorías más admitidas está en que la lengua surgió como un medio de cohesión social. Y que el uso individual de la lengua es un uso específico, secundario o anejo. Dicho de otra manera, una lengua no surge de simplemente unos señores que se ponen a parlotear un balbuceo sin sentido, que es lo que les sale de la boca y así no. La lengua parece ser que tiene su origen en la cohesión social, en el establecimiento de lazos sociales entre los individuos. Por tanto, una lengua no es un objeto aislable. No es un objeto que se pueda analizar independientemente de los hablantes. Es un conjunto de actividades en una comunidad. Esto es lo que hace que las lenguas tengan una naturaleza fundamentalmente comunitaria, social. Por eso, cuando un árabe viene aquí a Galicia o viene a Madrid, no tiene más remedio que aprender castellano o gallego o lo que sea. No puede decir, bueno, yo tengo derecho porque yo soy una persona. Yo tengo derechos como persona a hablar en árabe. ¿Por qué no? Y tengo derecho a que se me atienda en árabe, porque es mi lengua, es la lengua que yo elijo, mi lengua nativa, no lo puede hacer. Igual si yo voy a Alemania tampoco puedo exigir que me atiendan en español, aunque sea mi derecho a hablar español, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una comunidad, y la lengua es una construcción comunitaria, fundamentalmente. No digo social, digo de una comunidad, porque una comunidad puede constituir una sociedad o no constituirla, de una comunidad lingüística. Es una actividad, es un conjunto de actividades, vamos. La idea de que la lengua es un objeto es errónea, es uno de los mitos de la lingüística occidental. Es un mito. No existen las lenguas. Ya sé que es un poco duro para un lingüista decir que no existen las lenguas, porque es de lo que vivimos, pero ciertamente solo existen como objeto, como objeto científico, pero no como objeto real, es decir, como una especie de licencia científica, pues, para estudiar algunos aspectos de las relaciones lingüísticas entre los hablantes, pero no existe como un objeto. No, tú. ¿Tal cree que es su influencia de este mismo lingüístico, esta concepción así chinoamericana de que no para mi lengua, que no para comunista como atacarlo? Uh-huh. Los procesos de ensino, el aprendizaje de lenguas extranjeras, podemos ver que en este país mucha gente pasa 20 años comenzando a aprender inglés, nunca llega a nada, porque está ahí un poco esa. Bueno, muchas veces se dice que en España hay un déficit de conocimiento de lengua, lo cual es falso. España es uno de los países de mayor bilingüismo, no ya de Europa, sino del mundo. En pocos países en el mundo hay tanto conocimiento de lenguas como en España. Tenemos unos 8 millones de bilingües catalán, castellano, a lo mejor 1 millón de bilingües euskera, castellano, a lo mejor 300.000 asturiano, castellano, gallego, castellano, no sé, 6.000, no sé los millones que haya, ¿no? Ahora mismo no sé decir, pero vamos, que tenemos millones de personas que hablan una lengua, que hablan dos lenguas mínimo, incluso a veces más. Luego, España es un país donde sí se hablan lenguas. Ahora bien, ¿qué lenguas se hablan en España? Las lenguas que son útiles aquí, las lenguas que se hablan aquí. Aquí es muy difícil hablar inglés, porque es que el inglés no es útil en España, sencillamente. Puede ser útil si yo quiero entrar en una multinacional, o quiero ser directivo de tal empresa, ¿de acuerdo? Pero eso es una minoría. Eso es una minoría de personas. Aquí el inglés no sirve absolutamente para nada. Así de sencillo. El gallego sí que sirve. El gallego sí que sirve. Mucho más que el inglés, aquí, no digo aquí, sino en España, y por supuesto también en Galicia, porque hay mucha gente. La enseñanza, por ejemplo, a la que tú hacías referencia, ¿por qué no se les enseña a todos los niños en el Estado español las lenguas que se hablan en España? Porque, oye, yo puedo tener familiares en Cataluña, muchos niños tienen familiares en Galicia, tienen familiares, es decir, que son lenguas incluso familiares, en las que con las que el niño va a entrar en contacto, porque existen y porque incluso hay lazos familiares, ¿no? Esas son lenguas útiles. Esas son lenguas útiles. Desde que hay comunidades autónomas y desde que las lenguas autonómicas, llamadas regionales, son oficiales, son útiles para conseguir trabajo también. Es más útil en España saber euskera que saber inglés. Y estoy convencido. Estoy convencido. Es que eso es una realidad. Y sin embargo, muchas familias españolas gastan muchísimo dinero y muchísimo tiempo en aprender a dominar el inglés y hablar inglés sin acento, por ejemplo. Muchísimo dinero lleva a sus hijos y realmente todas esas personas primero llegan a dominar el inglés, solo un 1% aproximadamente llegan a tener un inglés aceptable, un inglés que les pueda servir para encontrar trabajo. La mayor parte tendrá un inglés no aceptable, o sea, un inglés malo, ¿no?, que no les va a servir para casi nada. Pero ¿es porque estamos retrasados para la lengua? No, es que el inglés no es útil. Cuando una lengua es útil, se aprende. Es así de sencillo. Sí, la Comunidad de Madrid, porque la Aguirre, nuestra inefable Esperanza Aguirre, está empeñada en lo del bilingüismo, porque resulta que ella habla inglés, en bilingüismo con inglés, ¿entiende? Si la Comunidad de Madrid decretara que todos los trámites de la Comunidad de Madrid y toda la enseñanza en la Comunidad de Madrid y todos los juicios en la Comunidad se van a hacer en inglés, la gente acabaría aprendiendo inglés, pero por imposición. Pero por imposición. Es decir, si yo voy a pedir un subsidio a la Comunidad de Madrid y me obligan a rellenar en inglés, y si no relleno en inglés el formulario, no me dan la subvención, yo lo haré en inglés, mejor o peor, pero lo haré. ¿Claro? Eso es lo que se llama imposición de una lengua, claro, eso sí que es imposición de una lengua. Pero aquí hay una imposición no de este tipo por vía oficial, porque Esperanza Aguirre no ha convertido el inglés en la lengua oficial de la Comunidad de Madrid, pero sí hay una imposición todavía peor que esa, que es la imposición del lavado de cerebro. Muchísimos millones de personas piensan que tienen que hablar inglés aunque no les sirva para nada. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Y el inglés es una... O sea, con el tiempo que invertimos en aprender a entender inglés, no digo yo a hablar, sino a entender. Esas mismas horas que hemos invertido en aprender a entender inglés, con esas mismas horas aprenderíamos a entender perfectamente italiano, francés, portugués, gallego, catalán, vasco lo vamos a dejar si queréis. Todas estas lenguas, que son lenguas que se hablan en países cercanos a nosotros, que tienen una cultura bastante afín a la nuestra, no digamos, no hablemos ya del portugués, del francés o del italiano, todo ese tiempo que hemos perdido, entre comillas, porque aprender nunca supone perder el tiempo, pero bueno, todo ese tiempo que hemos perdido en perfeccionar, generalizada idea de que hay que aprender inglés a toda costa y que debemos invertir el tiempo que sea y el dinero que sea en conseguirlo. ¿Os imagináis por un momento que la Junta de Galicia obligara a todo el mundo a perfeccionar el gallego y tuviera que invertir dinero y estancias como hacen con el inglés? Es inimaginable. Y sin embargo, con el inglés lo hacemos todos contentos y nos gastamos el dinero, compramos métodos, fascículos, DVDs, vemos la televisión, películas, tal. Y luego al final, cuando llevamos 10 años así, nos damos cuenta de que seguimos sin entender inglés. La verdad es que es frustrante, ¿eh? Sin embargo, yo os aseguro que si estáis viendo películas en catalán o oyendo hablar catalán durante 2 meses, en 2 o 3 meses tenéis un dominio perfecto del catalán, por lo menos entendido, no digo ya hablado porque eso ya requiere un poquito más esfuerzo, pero entendido perfecto. El catalán es una lengua muchísimo más agradecida que el inglés y sin embargo ahí está abandonada, ahí la tenemos, y de hecho cuando alguien nos habla en catalán, por lo menos a los castellano hablantes, nos molesta enormemente. Nos molesta. Sin embargo, cuando alguien nos habla inglés, nos alegramos enormemente de haber entendido 2 palabras. Pues fíjate, ha dicho yes. Voy avanzando. No me he entendido de nada, pero ha dicho yes. Es realmente, si no me digáis que no es absolutamente surrealista. Pero ¿qué es lo que está pasando? Yo mismo he estudiado inglés y he intentado perfeccionar el inglés y, o sea, yo no me excluyo de la ola. A mi hijo lo he llevado para que aprenda inglés, o sea, que es que yo estoy metido como todos los demás. Es decir, que puedo criticar con conocimiento de causa, ¿eh? Puedo criticar con conocimiento de causa. De todas maneras, desde que empecé ya a escribir estos libros ya me empecé a interesar por otras lenguas que no son el inglés, ¿no? Pero sí, es inevitable, ¿no? Es inevitable. Pero es que hay que reconocerlo, ¿no? Relacionado con ese tema, decía antes, hablabas que un falante de galego tenga posibilidad de aprender catalán, igual semejante a que puede tener castellano, uh-huh, catalán, tenga posibilidad de poder entender o catalán, entender o galego, una persona de Ourense entender a que para catalán en Elche. Uh-huh. Eu non o vexo tan claro porque en caso de luz escoito unha conversa en catalán teño serias dificultades, entendo que están para... Sí, pero... Para, sí, claro, pero... sí, pero... lo entiendo. Posiblemente es esa, por la exposición que... No, pero... Pero hablando de lo del inglés, lo que te digo yo, evidentemente, si tú no has oído nunca catalán y oyes una conversación de catalán entre 2 macarras, por ejemplo, que hablan catalán, pues no vas a enterar de nada. O sea, eso ya lo adelanto. Ahora bien, yo lo único que digo es que tú puedes aprender a entender catalán sin ir jamás a clase de catalán, sin invertir tiempo de estudio de codos como hacemos con el inglés, en el nuevo circular, no sé qué, no sé más, hay uno que viene levanto, todo el rato, sin hacer eso, sino que de una forma natural, tú puedes, haciendo un pequeño esfuerzo, claro, evidentemente no digo que salga, haciendo un pequeño esfuerzo, tú puedes llegar a entender catalán sin estudiar, sin ir a clase de catalán. Se puede hacer. Basta con que en la parabólica esta vean los programas en catalán, de la TV3 y tal, durante 2 o 3 meses, sin estudiar. Eso no se puede hacer con el inglés. Tú te pones a ver películas en inglés, sin saber nada de inglés. Puedes ver 100, 200, 3.000 películas en inglés y al final no llegas a entender el inglés. Esa es la grandeza de la relación genética entre las lenguas. Esa es una grandeza que nos permita aprenderla de modo más o menos natural, sin estudiar. Sí, es lo que digo, ¿eh? Sí. Cambiando las condiciones, teniendo más exposición a, por ejemplo, o catalán o italiano, sí, que, sí. Pues, sí, a la capacidad de comunicarnos. Sí. Esa capacidad de hoy en día ter unha exposición a posibilidades de escoitar xente falar con xente. Bueno, pero es que yo te digo más, es que te digo más, si en la educación en el Estado español desde pequeños se nos hubiera enseñado a entender estas lenguas, que existen estas lenguas, que se hablan, que son lenguas tan importantes y tan interesantes como el castellano, tan ricas, tan dúctiles, tan necesarias como el castellano, porque para mí todas las personas son necesarias y todas las lenguas son necesarias. No hay unas personas mejores que otras ni una lengua mejor que todas. Ya digo que las lenguas no existen. Cuando digo lengua digo comunidades lingüísticas. Todas, si queréis, no digo lenguas. Todas las comunidades lingüísticas son iguales, todas las comunidades lingüísticas son dignas y todas las comunidades lingüísticas aportan a la humanidad su originalidad y su grano de arena. Y todas son iguales, todas son equivalentes, todas tienen la misma. Bien. Entonces, si desde la enseñanza se nos, porque fíjate, a los niños suecos se les enseña desde pequeños a entender danés y noruego. No hablan, a lo mejor no llegan a hablar danés y noruego, pero lo pueden entender perfectamente. A los daneses lo mismo, a los niños daneses desde pequeñitos se les enseña a entender sueco y noruego. Esto tiene muchas ventajas, por ejemplo, Dinamarca es un país muy pequeño, Suecia es algo más grande. Entonces, yo puedo ver televisión, estoy en Dinamarca, puedo ver la televisión sueca sin ningún problema, leer periódicos suecos, leer lo que no viene en los periódicos daneses, porque Dinamarca es un país pequeño, ¿no? Pues a lo mejor viene una noticia que me interesa, que no viene en un periódico danés, a lo mejor viene en un periódico sueco o en un periódico noruego, ¿no? Entonces, desde pequeñito les han enseñado a esto a los niños. Entonces, ellos no tienen la menor dificultad en entender a los suecos o a entender a los daneses, a los noruegos, etcétera. Ese tipo de educación, ¿no? De abrir la educación a otras lenguas relacionadas, porque sueco, danés y noruego son lenguas muy, muy parecidas, son lenguas también de la misma familia y muy, muy, muy próximas entre sí, ¿no? Y entonces, claro, eso, si en la educación ya se están poniendo las bases de eso, ya ni siquiera tendrías que hacer ese pequeño esfuerzo que mencionaba antes de acostumbrarte, sino que se haría de una manera mucho más fácil. Entonces, yo realmente lo que vengo a decir es que el castellano es una lengua importante, pero el gallego también. Y si el castellano es muy importante, el gallego también es muy importante. Tiene el mismo grado de importancia. Para mí todas las lenguas tienen el mismo grado de importancia. Y si el gallego está mal, a mí me apena, o sea, yo estoy preocupado, porque el gallego está mal. Sí, señor. Y yo no hablo gallego, ni soy gallego, ni nada, pero es que yo tengo la peregrina idea, que no todo el mundo, de que todas las lenguas son iguales. Entonces, si una persona pasa hambre, también me preocupa. Aunque no sea familiar mío, aunque esté en Etiopía, los niños que se mueren de hambre en Etiopía, yo creo que es un problema que nos concierne, a mí me concierne, nos concierne a todos. No es una cosa de Etiopía, ¿no? Es una cosa que nos concierne, porque todos los seres humanos son iguales desde ese punto de vista. Y todas las comunidades lingüísticas son iguales, las lenguas, y las comunidades lingüísticas. ¿Qué opinión estás diciendo que a personas en Salamanca o en Sevilla deberían estudiar las otras lenguas, o por lo menos tener un conocimiento de? Exacto. ¿De qué opinas, por ejemplo, la gente de Galicia con respecto o portugués? La realidad de que aquí en Galicia hay poca gente que estudia o portugués. Y el efecto de ter un conocimiento un poco más amplio do portugués estándar, pues abriría mucho más o abanico para las posibilidades. Bueno, los gallegohablantes tienen una vía al portugués muchísimo más amplia que la que tenemos nosotros, sin duda ninguna. Los castellanohablantes, me refiero. Sí, claro. Ahí. Hombre, yo creo que es una cosa general, porque España, el Estado español siempre ha estado de espaldas a Portugal, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de todos los puntos de vista, y nunca se ha valorado ni lo portugués, ni la cultura portuguesa, ni menos aún la lengua. La prueba está en que hay muchísimos más portugueses que hablan castellano que viceversa. Esa es la prueba evidente, ¿no? Entonces, ha habido un desprecio bastante acusado a nivel de todo el Estado español por una lengua que es una lengua hermana también del castellano, y mucho más todavía, de hecho, yo diría hasta que es un dialecto del gallego, vamos. Oye, por lo menos históricamente, ¿no? Y entonces, es una lengua muy, muy, muy próxima a nosotros, tanto geográficamente como lingüísticamente, ¿no? Entonces, hemos estado viviendo de espaldas al alumno de portugués. En la escuela de idiomas hay poquísimos. No se estudia en los institutos, como si el portugués no existiese. En cosas que os puede parecer tontas, en el mapa meteorológico de las televisiones estatales, Portugal no existe. O sea, pasan unas nubes, pasan por un espacio que no se sabe, ese espacio que está en blanco, Fijaos que el nacionalismo se ve muy bien en el deporte y en el tiempo. En el tiempo, Canarias, nuestras posiciones se van estableciendo claramente, aunque no quepan, se ponen, Ceuta, Melilla, tal. Y luego en el deporte, deportistas españoles que han conseguido tal. Donde más se repite la palabra español en los telediarios, y ya solo lo tengo, es en los deportes, que por cierto es lo que más ve la gente, ¿eh? Es en los deportes. Yo, como siempre digo tarde a las noticias, a mí no me gustan los deportes, pero siempre veo los deportes. Siempre me pierdo lo que me interesa, que es la política, y siempre veo los deportes. Y es el sitio donde más veces se repite la palabra español. Deportistas españoles que han llegado. Triunfo del deporte español. Curiosamente, cuando a un catalán se le ocurre decir Gasola, triunfo del deporte catalán. ¡Nacionalista! ¡Eso es nacionalista! No sé qué. Pero si es que nosotros hacemos lo mismo. ¿No pueden decir los catalanes que es un triunfo del deporte catalán? ¿Por qué no? Tienen el mismo derecho que yo a decirlo, porque es que resulta que es catalán. Claro. O Induray Navarro, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Entonces, donde más se ve el nacionalismo es ahí. Entonces, existe claramente, yo lo veo con claridad, y yo vengo de Castilla, es decir, yo vengo de Madrid, yo vengo de lo que es el centro político del Estado, y realmente yo veo que hay un nacionalismo español fortísimo. Hay un nacionalismo español fortísimo. No digo que esté mal o que esté bien, digo que existe, pero se niega. Que existe. Aquí en el Estado español solo se ve que existen los nacionalistas, son siempre los otros. Igual que los que tienen acento son siempre los otros. Vamos a ser menos etnocentristas, vamos a poner las cosas sobre los puntos sobre las íes un poco. Hay gente que me acusa de antiespañol, yo no soy antiespañol. ¿Cómo voy a ser antiespañol? Pues si es mi nacionalidad y además soy hablante de español, ¿cómo voy a ser? Es una estupidez inmensa. ¿Cómo voy a ser? Yo no soy antiespañol. Ahora, es posible que sí, que no sea muy nacionalista, eso sí. Pero el nacionalismo totalitario, como el español, no, el español, el inglés o el chino, porque, por ejemplo, el nacionalismo totalitario chino es terrible. El nacionalismo totalitario indonesio es terrible. Está destruyendo lenguas, está arrasando con todo lo que puede. El chino exactamente igual, el ruso lo mismo. Es decir, no solo es el español, es el ruso, el inglés, el francés, el portugués, todos esos son nacionalismos destructivos y absolutamente totalitarios. Pero es que esto no se suele denunciar, porque claro, estos son centros de poder, entonces, bueno, pues la gente, los intelectuales muchas veces, por desgracia, están al servicio del poder, están al servicio de los poderosos, ¿no? Entonces esto yo creo que no debería ser así, yo creo que los que aspiramos a ser intelectuales debemos estar siempre en contra del poder político, del poder económico. A ver, son ya las 8. Espera que se Si un poder de expansión de ricos está íntimamente ligado al poder económico de la comunidad que representa, esas comunidades, y tengo en cuenta que muchas ricos minorizadas, y podríamos por ejemplo aquí no galego, que no se visualiza, por ejemplo, dentro del propio Estado español, y la lengua galega que vi con una cultura, que es la cultura galega, menos se visualiza en un plano donde prácticamente ya ni siquiera existe como referencia, teniendo en cuenta que, como bien decía, esto está aconteciendo en muchos otros pueblos de la tierra, y que parece que las lenguas de mudanza global, como el inglés o el español, van a pelear por el control del mundo global y total, y que además hay toda una serie de mercadotecnia, mentiras necesarias, palabras criadas para que esto se dé así. Incluso combaten entre ellos en zonas en que tienen transición, inclusive no falan unos dos expandimientos de las otras. Por ejemplo, en España no se dice nada de la expansión que va a tener el portugués, probablemente argentino, Uruguay, que ahora acaban de adoptar legislaciones para que el portugués estude tal, ¿no? Y viceversa, tampoco se falla de otro lado. Entonces, como no tengo la biodiversidad lingüística y cultural está seriamente amenazada en el planeta, ¿no? Primera pregunta, ¿cómo podríamos, ya que los poderes políticos representativos del poder no van a hacer, cómo podríamos hacer a la humanidad, a los ciudadanos del mundo, para intentar invertir, por lo menos, de manera corta, pero sí crear espacio para que el proceso se pueda invertir a largo plazo, ¿no? ¿Cómo se podría? Pues yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es es ser consciente de eso que estás tú diciendo. Es decir, porque la gente no es consciente de ello. La gente piensa que las lenguas grandes se imponen de modo natural porque es ley de vida, porque las lenguas, las más ventajosas se imponen sobre las menos. Se emplea una especie de darwinismo social que es absolutamente nefasto. Es decir, las que se imponen son porque son superiores, porque todas estas ideas... las lenguas se tienen que morir, porque como todo, nada es eterno, las lenguas tienen que desaparecer, las lenguas pequeñas pues no tienen... Todas estas cosas, todas estas ideas, hay que eliminarlas. Y entonces, esto se elimina y se superan estos prejuicios con la educación. Fundamentalmente hay que empezar por los pequeños, porque esos no están todavía deformados y podemos intentar que se deformen lo menos posible. Con los adultos ya es más difícil, porque cambiar la mentalidad no es nada fácil. Se pueden romper cadenas físicas. Se puede salir de una cárcel, se puede, pero cambiar la mentalidad ya no es tan fácil. Es una cosa bastante más complicada. Y entonces, bueno, pues esa concienciación de todo esto que has dicho tú, que supone una concienciación, eso que se extendiera de la mayor manera posible mediante todo tipo de actos que intentaran influir en la gente, en lo que piensa la gente sobre estas cosas. Y creo que eso sería un gran avance. No digo que es, yo creo que sería un paso importante, ¿no? Que exista esta concienciación. Igual que cada vez la gente está más concienciada de los peligros que se está ejerciendo, las agresiones terribles al medio ambiente que se están realizando, a la biodiversidad, y que todas estas agresiones son malas, son peligrosas y van a dejar una herencia para nuestros descendientes bastante penosa, pues igual que existe esta conciencia cada vez más, esta otra de promover la importancia de la diversidad cultural y, por tanto, también de la lingüística, también es otro de los caminos por los que... Lo que pasa es que la biología parece que entra más, lo de preservar especies animales parece que entra más que preservar comunidades lingüísticas, ¿no? En cuanto hay una petrolera en la Amazonia que destruye todo el hábitat de una comunidad indígena, esto nos parece que, bueno, es que la evolución es así, el progreso es así, no tiene, estos señores viven en la de piedra y ya no pueden seguir viviendo así, ¿no? Lo justificamos enseguida. Ya no se justifica tanto el que desaparezca una especie animal en vía de extinción, pero también existen comunidades humanas en vía de extinción en este momento, ¿eh? Y de esas hay menos conciencia, ¿no? Sí. Yo quería también comentar que dentro de lo que nos decís, que os hablo español, hay una cierta malicia. Hay malicia en las cosas un poco adrede, un poco con más voluntad, al respecto de que hay unas lenguas que no son a castellano. Pero es todo lo mismo que hay. Porque existe diferencia, ¿no? Hay diferentes lenguas, ¿no? Vas a ver una lengua muy pequeña en territorio de falantes. Mas o que acontece con nós, con os galegos, non? Porque a proximidade con Portugal fechase nos portas que podían ser tremendamente importantes para se volver intelectual e humano, non? Estou agora a pensar no caso de que Extremadura, por non ser un territorio que ofrece problemas de nacionalismo ao nacionalismo español, pois é un territorio onde o portugués flúe perfectamente. Dice que en Extremadura as escolas de idiomas en portugués que aprende portugués con total alegría, todo mundo sabe portugués casi que un... Sin embargo, aquí en Galicia, la posibilidad de lingüística é que nos corte o paso para aprender portugués. ¿No? Porque ten eso que... para que nos podamos levantar cabeza, podamos incluso concorrer. Pero esas competencias no están transferidas, las competencias... ¿No se hace eso desde aquí? ¿O? A ver, hay un problema que hay una política lingüística xeral, que no depende de Compostela, o de Vitoria, o de Barcelona. Hay una cierta política lingüística xeral, sí. Que se expresa en Madrid. Sí, Madrid, sin duda. Sí, sí. Se delegan las comunidades autónomas, sí. Y estas son las comunidades autónomas que las aplican. Sí. En un caso lingüístico, cuando no gobernan... Claro. Sí, no, y además... Claro, las relaciones son entre el Estado español y el Estado portugués directamente, claro. No es entre la Xunta y el Estado portugués, sino que por encima de eso está lo otro, claro. Claro. Sí, sí. Sí, sí, claro, evidente. Claro, claro, claro. En Extremadura no, creo que no va a poder problema. Claro, claro. Entonces, hay una cierta malicia, sí. Y hay una cierta crítica, se mucho, ¿no? Que si los catalanes en Cataluña fan impoñen, que no sé qué. Mas aquí es lo mismo, es lo que es. No sé qué opinión. Sí. Cierta medida, sí, claro. Te estoy de acuerdo, sí. Bueno. Bueno, pues entón damos por acabada esta palestra. E lembrarvos que a palestra de mañá é sempre en Carral, de Ernesto Vázquez Sousas, tamén ás 6:30. E que na Asociación Cultural Esmorga, no local social, hai tamén mañá ás 8 o Contacontos Anxo Moure.